Mucho gusto. Sí, por favor. Esperemos que lo puedan lograr el equipo tricolor. Esa goleada ante esta selección que también ha recibido muchos goles por parte de Paraguay e Italia. Hola, ¿qué tal? No, todo bien. Va. Igual. Buenos días. Buenos días. Felicidades. Perdóname, ¿tendrás un minutito? Oye, Jas, ¿cómo vas con el avance? Oye, amigo, ¿te puedo preguntar algo? Me da un café del día con leche de soya y jarabe de vainilla, por favor. Residente de 1508. Gracias. Hola. Ya no puedes seguir así. Siempre es lo mismo. Te estás haciendo daño. Nos estamos haciendo daño. Te prometo que van a cambiar las cosas.